será mi llanto, tu nombre mi abecedario. No desesperes que pronto regresaré. Tu amor será mi cosecha, el vino sobre mi mesa, yo seré el cafecito en tu amanecer. Tus ojos serán mi guía, tu alma mi melodía, tus labios serán el puerto donde llegar. Espérame con locura, que yo te llevo ternura, la espera de un loco abrazo me va a presencia, envíame una señal que quiero tener. Tu boca que me acaricia y un beso que se deslice, con la fuerza de un volcán yo te quiero ver.